Y aquí estamos en otra curiosa noche. Y hoy tengo el honor y el agrado de presentar a Soco Larralde. Muy buenas noches. Gracias, gracias Soco por estar acá. Y no viniste solo. Contame con quién viniste. Hoy he venido acompañado, que casi nunca ando acompañado. Eso no es cierto. He venido con estos muchachitos que tocan la guitarra como los dioses, que siempre digo lo mismo, donde son ellos los que me acompañan. Ajá. Casi en todos los espectáculos que se hacen acá en Mercedes, en la zona. Sí. Sebastián Frede, que mucha gente lo oyente. Sebastián, gracias. En este momento gracias que están escuchando, seguramente que lo conocen, ha tocado sí. y ha cantado con todo. Pero desde chiquitito. Sí. Yo tenía un programa de televisión que se llamaba Nosotras, no sé si te acordás, Sebastián, pero vos tenías unos 8 años y fuiste con tu papá. Sí. En el año... Sí, sería en el año 2004, por ahí. Chiquitito. Sí, mirá que te vas a cortar. Pero... Y sí, él cuando fue, cuando esa época... entrevenían los concursos de los chicos, ¿te acordás? Sí, los concursos en el Teatro Argentino. No, los torneos bonaerenses. Los torneos bonaerenses. Que eran todos los grandes, claro, gente grande. Se hacían en el teatro. Y vos saliste ganador. Él ganó la medalla de oro en Mar del Plata. Medalla cantando el solito y tocando el solito. Sí, bueno, y seguimos con la grilla. Seguimos, a ver. Mi nieto, Guido Paternesi. Gran valor, y aparte yo lo escuché tocar allá en Altamira. Él es guitarrista de Oscar Rosselló. Sí. Que también nos representa en todo lugar donde va. Sí, como en Varadero. ¿Estuviste en Varadero? Buenas noches primero. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Guido. Guido Paternesi. Guido Paternesi. Y... ¿eh? Un nombre para recordar. Sí, porque Guido. Ya lo vamos a tener. ¿No tiene un grupo de rock? Tiene un grupo de rock. Ya, contame cómo se llama el grupo. Don Usted. Don Usted. Sí, ¿por qué sé. Don Usted? Salió una noche una confusión en un mensaje. Quisieron poner uno de los chicos, Son Ustedes, y salió Don Usted. Mal escrito y quedó. Nos gustó y quedó el nombre de la banda, Don Usted. Bueno, puedo invitarte un día que vengas a hacernos escuchar la música sería que un hacen. Sería un placer. Bien. Así ¿puede que ser para la semana que viene? ¿Lo podríamos charlarlo con los chicos? Sí, calculo que sí. Muy bien, no, ya tenemos. O al menos alguno en representación puede llegar a venir. Somos ahí en la banda. Por eso, uno que venga, claro. Por ejemplo, vos en representación de todos, claro. y que venga el que quiera, toda la banda. Listo, y que, listo, claro, listo. Si total nos pasan por WhatsApp los temas los y temas, todo, sí, y hablamos y listo, presentamos a la gente el grupo. Sería espectacular. Sería muy lindo. Listo. Bueno, además, y además vine con un amigo nuestro de un par de años ya, Carrizo es su apellido. Y el hombre toca el bombo en muchos lugares también. Además, él tiene en su lugar, en su casa, también tiene una peña que se hace sábado y domingo, donde se juntan muchos muchachos. Cantores y guitarristas. ¿Sí? ¿Dónde es eso? 39 y 114. ¿Puede ir cualquiera a la peña? ¿Estamos todos invitados? Sí, familiar. 39 y 114. Son nosotros que nos gusta peñar. Nada. No sabes lo que nos gusta peñar. Anda anotando, ¿eh? Porque vamos a ir. Carrizo, a ver cómo suena. ¿Cómo suena el bombo? Bueno, muy bien, bravo. Bueno, y trajimos la representante del grupo Don Usted, sí, y del grupo del abuelo, que sí, es mi nieta, Elenita. Elena, ¿cuántos años tiene Elena? ¿Siete años, Elena. Mirá qué futuro ahí, ¿eh? Anda por todas las peñas, por todas las sí. Así que así no sale música. ¿No está en la sangre. Está en la sangre. Y ya lo traes vos también desde tu abuelo. El Soco de tiempos inmemoriales. Oh, así que ¿cuánto haces, Soco, que vos tocás, que andás peñando? Digamos, no sé, 50 años, 60. Claro. Cuando era pibe. Después yo tuve la suerte de integrar acompañar a muchos cantores del canto argentino. Y cantores de tango, Belusi, Laborde, Marino, Argentino Ledesma, Oscar del Cerro. En fin, muchísima gente. Después todos los muchachos cantores de otra zona, todo. Bragado, 9 de Julio, Luján, Gile, toda la vida anduve. Y después tuve muchos años integrando la orquesta del maestro Salvador Babastro. Claro, allá en la casa de los salón Los Hermanos Díaz. También, ¿te acordás? Allá al fondo, sí. La familia. Y después en todos los bailes de carnavales, todo esto, Franklin, Sacacinto, Castilla. Parece ser que en aquellos años la orquesta de Babastro era el número puesto de la ciudad. ¿Vos te acuerdas? Claro, sí. El proyecto donde se hacían bailes, ahí estábamos nosotros. Cantaba Miguel Ángel Rodríguez. Sí. Pasaron varios cantores, ¿no? Muchos. Pero sí, una orquesta que sonaba muy bien aquellos años y la gente bailaba muy, muy cómoda. Muy cómoda con sí, esa orquesta. Sí, porque tocaban tres bandoneones. Tocaba Pico Zampoli en el piano, un excelente pianista. Sí. En fin, había varios, los Pedernechi, Falabella, Héctor Batista, Longarera, en fin. ¿Cuántos y ahí hacíamos mucho baile. Y por eso que yo hace muchos años canto en esto. Después cantores así de por ejemplo, Bachero, Ferreira, todo. Todos. Me ha tocado estar con todo. Qué lindo, qué placer tenerte, Soco. Y después así, fui... Lo que queremos es escucharte y sé algo, que nos toquen algo y después seguimos hablando. Bueno, ¿cómo no? ¿Sí? A ver qué nos van a regalar. Bueno, vamos a cantar esta samba que pertenece a Horacio Guaraní. Cuando ya nadie te nombre, y dice así. Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado, me abre de morder las manos, mi tentación, mi pecado, me abre de morder las manos, mi tentación. Perdida, aturdiré mi quimera para beberte de nuevo en un camino cualquiera, para beberte de nuevo licor de miel en un camino cualquiera, donde la luna alumbra nunca, donde la noche cobija y calla. Amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. Otra compadre. Vamos con la otra. Dice así. Me fui quemando la noche, herido de sol y luna, el beso aquel que me diste no lo he encontrado en ninguna. El beso aquel que me diste, florcita azul, no lo he encontrado en ninguna. Adiós te digo y no tiemblo, aunque me llores del alba. Yo soy del mar y ese grito revivía en mi guitarra. Yo soy del mar y ese grito revivirá o morirá en mi guitarra. Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla, quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa. Bueno, quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. Muchísimas gracias. Qué placer gracias. Tenerlos acá. La verdad que te quiero contar algo. ¿Cómo no? Que hay alguien que te manda un saludo muy grande y que se acuerda que estuviste en la fiesta de su cumpleaños allá en San Antonio de Areco. Ella es Mariela Gómez y es... era dueña de una parrilla. Exactamente. Que íbamos a cantar ahí nosotros. Sí, era dueña de una parrilla, claro. Me dijo, y que iban a cantar, así que te manda un saludo, un fuerte abrazo, y se acuerda de hace vos. Hace un tiempo la vi en la pulpería, yo, hace un par de meses atrás, ahí el año pasado fue. Claro. Esa chica tenía un negocio donde los sábados se hacían peña bienes, pero a full, ¿eh? Claro, ella es profesora de folclore. Claro, sí, me acuerdo que bailaba muy bien, sí. Y yo iba con Carlitos Ferreiras, fui con el Pampa Tacunao. No sé si alguna vez fue a ir con nosotros, no me acuerdo. Pero sí, iba con mucha gente. Claro. Sí, así sí, que sí. Bueno. Mariela, sí. Sí, Mariela. Mira. Sí, Mariela Gómez. De San Antonio, los pagos de San Antonio de Areco, ellos son muy tradicionalistas ahí. Y bueno, y si ahí nací yo. Ah, ¿sos de San Antonio de Areco? Yo nací de San Antonio de Areco. Mira vos. Y... La gente cree que soy mercedino, porque yo cuando tenía aproximadamente 4 años, 5, ajá, nos trasladamos acá a Mercedes. Ay, pero yo nací de San Antonio de Areco. Fíjate cómo es la vida. Mi familia es todo Bragado. Mirá, mis abuelos. De parte de mi mamá y de mi papá. Mis abuelos. Mi mamá, mi papá, son todos, nosotros somos 7 hermanos, todos nacieron en Bragado, pero en aquellos años la familia, por eso de trabajo, no había mucho trabajo, se trasladaban de lugar a lugar, ¿no? Claro. Y entonces mi familia fue a parar a Bragado, y ahí nací yo. Mira. Y a los 4 o 5 años me vine a Mercedes. Mucha gente cree que soy de Mercedes, porque te imaginas, 70 años. Y sí. Que ando dando vueltas en las calles de este pueblo. Y te conocemos. Y de claro, muchos piensan que soy de Mercedes. Claro, eso es o sea, que yo soy más mercedino que. Sí. Porque sí, digo, por ejemplo, Santo Areco, no tengo ningún pariente. Mira. Acá nacieron mis hijas, acá nacieron mis nietos, acá nació mi nieta. O sea que mi familia. Todos acá de en Mercedes. Parte de parte del marido de la mamá de ella, que vos la conocías, a Marcela. Sí, a Marcela, a Majo. Y bueno, todos. Esas son mis hijas. Mira, claro, sí. Claro. Eran en aquellas reuniones claro. en el viejo comité, así que sí, nos habremos reunido ahí. Rosita, ¿cómo anda Rosita? ¿Mi señora? Sí. No, falleció mi señora. Ah. Falleció hace. El 9 de abril, la verdad, de. Ahora, hace un año. María Rosa. Por eso, María Rosa, sí, por eso no me enteré yo que había fallecido, disculpa. Va a ser un año. Bueno, mis más sinceros recuerdos son muchos años y muy, la vida, muy la buena. La vida transcurre, viste, sigue. Ahí, ¿y sí? ¿Qué pasa? Todo sigue. Hugo y Marcela desde García te mandan saludos y te felicitan. El papá y la mamá. De el papá. Sí, mira, justamente que decíamos, hablábamos de Marcela, ¿no? Así que, qué lindo. Mirá, la abuela. La abuela Elenita. Sí, dice. Hugo y Marcela, les manda saludos. Sí, dice, qué divina. Bueno, ¿y con qué otra cosa seguimos? No sé lo que diga el muchacho acá. ¿Qué cantemos tu sopa? Yo no canto por vos. ¿Eh? Yo no canto por vos. Es. Bueno, seguimos con otra samba. A ver. Así también disfrutamos del bombo acá del amigo Carrizo. Qué lindo suena el bombo. Esto del uruguayo Alfredo Zitarrosa se titula Canto por vos. Se va la primera. Esperando y cuando volví conocí, no lo conocí. Me dijo, tal vez la estuviera amando. Me besó y se fue, sin decir por qué, sin decir por qué. Zambita canta, no le esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Ahí no más, perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Muchísimas gracias. Y Sebastián en guitarra, la verdad es un placer escucharlos. Guido y Sebastián. Guido y Sebastián. Ay, Dios, con los y nombres. Carrizo. Y Carrizo. ¿Cómo es tu nombre, Carrizo? Carlos. ¿Desde cuándo tocas el bombo? 5 años, 6. Pon un poquito acá. 5 años, 6. O sea que yo tengo esperanzas todavía de aprender a tocar el bombo. O sea que es un placer para mí, me encanta el bombo. Y quiero aprender. Quiero aprender. Vos sabés, cuando fuimos a Santiago del Estero, pasamos por el patio del Indio Froilán. Ah, sí, ahí está. Y ahí me traje un bombo legüero. Y ahí lo tengo, esperando a que alguien lo toque. Así que en cualquier momento. Claro, tengo que ir para la peña. En cualquier momento nos damos una vuelta por la peña, Carrizo. Y ahí que. Son todos, ¿cómo se reúnen ahí? Basoco y todos tus amigos. Sí, todo familiar, sí, a veces familiar. Cuando puede van ellos. No, sí, pero siempre hay cantores, siempre hay cantores, guitarristas, acordeonistas. Qué lindo. Y algunos bailarines también a veces, ¿no? De folclore. Sí. A veces algunas chicas, algunas bailan, ¿no? Sí, bailan, sí, a veces. Bueno, nosotros vamos a ir entonces a bailar y a disfrutar del folclore. Es muy lindo el folclore nuestro. Hay que seguir manteniendo nuestra cultura. Los jóvenes, por supuesto, que también tienen su parte en el rock, pero siempre tiene que haber tango, folclore, de todo, ¿no es cierto? Bueno, vamos. Hay un mensaje, a ver. ¿Qué dice? Hola, negra querida, ¿cómo andás? Acá te estoy escuchando y Axel la verdad. Bartolomeo. Hoy te tocó grandes artistas. Tenía grandes artistas y grandes guitarreros, como Les Fredes, querido. Y bueno, y el Soco Larralde es la leyenda, es una leyenda viva. Digo Soco Larralde y me trae lo que es la pulpería de Cacho de Catarina. Es así. Les mando un abrazo grande de parte mía y bueno, y también los músicos, el bombisto y guitarrista que también está ahí. Abrazo grande, chicos. Grandes artistas tenés hoy. Muchas gracias, Muchas gracias. Gracias, muy amable. Axel. Gracias, Axelito. Y sí, él hablaba de la pulpería, porque claro. También estás en la pulpería que es los fines de semana. Sí, yo estoy todos los fines de semana en la pulpería. Hace muchos años que estoy. Sí, muchos años. Sí, va mucha gente de turismo. Ahí también llegan muchos cantores. Muchos de todos lados, de toda esta zona. Y así que te toca acompañarlos también. Sí, sí, generalmente. Ahí viene mucha gente de cantores, músicos, se graba muchos programas de televisión. Sí. Yo he grabado ahí un montón en el camino con Julián Güey, Carolina Papaleo, los cocineros argentinos. El otro también. Día estuve grabando que salió, ¿sabés qué día salió que no lo pudimos ver? El día de Navidad que era domingo con Javier Calamaro. Ah, mirá, con Javier Calamaro también, la cocina, los Calamaro, todo. En Canal 9, bueno, grabamos con él, con los muchachos que tocan la guitarra con él. Hace poco, un año y pico, estuvo Yamila Cafrune. Mirá, y cantamos bien. En dúo con ellos, viene mucha gente, el Chiqui Pereira, en fin, aparece mucha gente. Muy bien, aparece qué lindo. Mucha gente de muchos lugares. Qué lindo, y qué lindo. Y generalmente van ellos también. Y sí, la verdad que un placer y un honor tenerte acá, Soco. Vos, tu historia, nuestro, todo eso. Venir a compartir este lugar tan cálido, tan hermoso, ¿no? Y tan bien. Y bien, velero que siga por mucho tiempo. Sí, sí, ojalá, ojalá que muchos muchachos tocan la guitarra y cantar acá. Sí, este programa se hace escuchar. Este programa fue creado para eso, claro. Para darle la oportunidad que la gente los conozca y que, bueno, y que disfruten. A Soco lo conocen, a Sebastián, a vos, a Carrizo lo están conociendo ahora también, así que y vamos a hacerlos conocidos y bueno, que todo el mundo disfrute de su música, ¿sí? Esta emisora forma parte de la gran cadena federal del país. Cadena 3 Argentina. Estación 21, 107.1. El eco del futuro hoy. Y seguimos en Curiosa Noche y estamos disfrutando de la música y el canto de Soco Larralde y sus acompañantes Guido, Sebastián, Carrizo en bombo. Así que gracias por esta hermosa noche y esta hermosa velada que tenemos hoy en Estación 21. Si querés llamar a la radio es el 23 24 55 65 55, y podés mandarles mensaje a los chicos. Y en la semana que viene seguramente lo tendremos a Guido presentando su grupo de rock, a Sebastián Fredes también con su hermano y su papá, que también tienen un grupo de folclore y que también queremos conocerlos y qué están haciendo y dónde se van a presentar y dónde los pueden contratar, tanto los chicos del rock como Sebastián Fredes también y su conjunto. Y vamos a continuar, Soco. Bueno, cómo quiero... no. Yo quisiera que... Sí. Que toquen un tema instrumental estos chicos, ¿eh? ¿Cómo no? Este es un tema venezolano. Sí. Es un vals venezolano, mejor dicho. Sí. Se titula Quiero ser tu sombra. Quiero ser tu sombra. Los escuchamos. Hacer escucharlos, muy lindo, es un lujo, la verdad. Vos sabés, Elba, que me olvidé decirte, hablando así, de que vos preguntabas a los músicos cuando iban a actuar. El 2 de, el día de las Malvinas, 2 de abril, voy a estar ahí en vinilo. Ah, sí, sí. Siempre vamos a vinilo. Ah, siempre va. Así que ese día, sí, yo digo muchas veces. Ese día vamos todos actuando en vinilo. El 2 de abril, creo que es domingo, ¿no? Me parece que no, sí. Sé. Día 2 de abril, no sí, sé, abril. Yo no tengo sí, el día de las pero... Malvinas, no, no es importante, digo, no para importa, que... pero el día de las Malvinas vamos a ir a escucharlo allá. Para, si claro, usted escucha un ruidito, sí, no importa, porque yo te le da con la mano. Ya que está voy pasando una manopla. Así que vinilo el ayer la 23 y sí. 24. Y después estamos en el tango. 21 horas. Ajá. Sí, 21 horas. 21 horas, sí, más o menos. Y bueno, estamos en el tango también. Ah, van a estar también. Sí. Así que, ¿podrías cantar un tanguito? ¿Cómo no? ¿Eh? Sí. Sí, por favor. Por favor. A ver. A ver. Ahora ustedes dos. En estas calles tan humildes tu viaje, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada de un querer, aquella fiesta que en sus patios celebraba algún suceso venturoso del lugar. Con mi guitarra entre las ruedas me contaba y en versos tiernos entonaba mi cantar. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre, por la ropa de tu gente. Para mí guardabas toda la riqueza y yo viznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo. Vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdona lo amargo y torpe de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. Por estas calles y ven las pálidas auroras, cordial y simple la jornada del labor, con paso firme eran las rondas de mis horas. Amor de madre, amor de novia, siempre amor. Por estas calles una noche gran y fría, me fui del mundo muy bueno de ayer. Doblé la esquina sin pensar lo que perdía, me fui sin rumbo para nunca más volver. Barrio, barrio pobre, estoy contigo. Vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdona lo amargo y torpe de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. ¡Qué placer! Qué placer. Es como una fonola esta, vos lo pedís y lo tenés. Es una cosa de loco y por algo es Soco Larralde y sus acompañantes, que ya tienen una vasta trayectoria. Son jóvenes, porque ¿cuántos años tenés, Guido? Yo tengo 30. 30. ¿Sebastián? 37. 37. Son unos chiquitos y cómo tocan la guitarra, por Dios. Los cantores, aquella gente que canta, sí. Yo me excluyo, me gusta cantar. Pero si a veces no tienen este tipo de acompañamiento, no pueden cantar. No. Este tango, si vos no tenés este acompañamiento, no podés cantar tango. Claro. Porque la verdad es que saber lo que puede hacer una persona cantando tango, mira, sí, mira, escucha. A ver. Barrio plateado por la luna, rumbo de milonga y todo. Y está todo el día con eso. Y esto es lo que... brillan las guitarras. Brillan, sí, las sí. Las cuerdas se notan. El tango. Sí, el tango, sí, tango. Sí. Y la samba y todo lo demás. Y se disfruta, y se disfruta. Qué lindo, es un placer, la verdad. Ahora me... ¿Cómo? Mensaje, a ver. Hola, hola, negra. Te estoy escuchando. Estoy escuchando a Soco, a Seba y a todos. Los felicito. Un abrazo grande. Natalia Melo. Hola, Nati. Qué linda. Gracias. Gracias por mandarnos este mensaje. Y también son conocidos, ¿no? Y sí. Sí. Qué lindo. Bueno, y me gustaría una chacarera. Una chacarera. Una chacarera, a ver. A ver, don Carrizo. No me la afloje el bombo. Han pasado cosas peores. Se va la primera. Qué hermoso que suena. No tenemos lugar, si no podemos ir a Chacarera acá. Y sí, ya estaríamos. Y si cortamos la calle y hacemos un baile acá. Y sí, podríamos, ¿por qué no? Juani no diría que no, conociéndote no, como padre, te conoce, no. Olvídate. Le decimos, traemos a Sol Larralde. Hablando cortamos. De Juani, sí. Lo voy a hacer a público porque a veces es lindo hacer cosas. Agradecer a la gente que un aviso viene con alguien. Sí. Esta guitarra que está tocando mi nieto, sí, en este momento, me regaló Juani, el intendente. Qué bien. Hace el año pasado. Yo tenía una guitarra que estaba bastante deteriorada y un día en la pulpería le dije y me dijo, yo te voy a arreglar, no te hagas problemas, Soco. Y me regaló una guitarra, andaba de Unity y me decía. Así que fíjate, me arregló Juan. Qué lindo, qué bueno, qué buen gesto. Hay que valorar las cosas que la gente hace bien, ¿no? Y Juan es, bueno, todos sabemos, ha hecho tanto el Mercedes. Y sí. Y va a seguir haciendo. Seguramente que sí. Seguramente que sí. Como ustedes, ¿eh?, que hacen muy linda música, muy buena música, la verdad. Que felicitaciones, porque nos han regalado un momento precioso para toda la audiencia y esto se valora un montonazo, ¿eh? Así que, ¿qué nos vas a regalar? Mira, siempre hay un tema que casi nos pertenece un poco a los mercedinos, porque este señor... A pesar que había nacido en Mataderos, en el barrio de Mataderos, en Buenos Aires, se afincó mucho en esta ciudad, quiso mucho a su ciudad, a esta ciudad. Cosechó montones de amigos y él pidió que en los últimos momentos de su vida, cuando le tocara, que fuera sepultado aquí en Mercedes. Sí. Y así fue. Está sepultado aquí en la ciudad de Mercedes. Me estoy refiriendo a este señor que compuso un vals peruano que recorrió el mundo entero y lo va a seguir recorriendo. Fíjate vos que lo graba por primera vez Edith Piaf, el Gorrión de París, sí, allá por el año 1946. Uh-huh. 1946. Después lo graba Rafael el Niño. Julio Iglesias en dos versiones distintas, en su mejor momento. Todos los grupos musicales del mundo lo grabó todo el mundo. Acá en Argentina, los cantores de tango. Alberto Castillo con Orquesta Los Indios fue el primero que lo grabó acá en Argentina. Año 47-48. Me estoy refiriendo a Angelito Cabral. Angelito Cabral. Tenía también en la quinta, sí, arriba, le decía. Que decía, que nadie sepa mi sufrir. Exactamente. El título del vals. Del vals. Y la última persona que lo grababa acá en Argentina a nivel nacional fue Soledad. Claro. El escenario mayor de la fiesta del Salame aquí en Mercedes Quintero, recuerda su nombre. Ahí dice escenario Ángel Cabral. Ángel Cabral. Mi amigo, digo mi amigo porque compartí muchísimas noches con él. Fui muy amigo de él, gracias a la Virgen. Compuso este bal, que nadie sepa mi sufrir. Que dice así. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el brillo de tus lindos ojos negros alumbraba el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que paga mi amor a mi cariño tan sincero, lo que conseguirá que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, se ha dejado de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Me gano con decir que una mujer cambia mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Eche de compadre. Te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, se ha dejado de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. La mujer cambia mi suerte, lo que conseguirá que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste a mal a mi cariño tan sincero, se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias. Qué placer, qué lindo. Soco Larralde. Y si querés disfrutar más de su música, acordate que el 2 de abril va a estar en Vinilo, calle 23 y 24. Y también el 18 y 19 en la Fiesta del Tango, Fiesta Nacional del Tango, que se va a hacer frente a la municipalidad. Ah, en el Teatro Argentino, dentro del teatro. Ah, porque decían que se iba a hacer en la plaza. Siempre lo hacen en la plaza, pero claro, lo hacen acá en el teatro. Saludos para el Soco, un prócer de nuestra música, tantos años de trayectoria y siempre representando a nuestra querida ciudad. Qué orgullo poder tocar con su nieto. Saludos a sus músicos, Raúl y Susana del barrio San José. Así que... Ah, sí, Raúl y Susana, sí, muy bien. Y tenemos también un audio, a ver, escuchamos. Qué lindo programa, estoy viviendo en este momento, qué lindo. Pensar que está el referente más importante de la música mercedina en este momento en ese estudio. Así que quiero mandarle un beso y un abrazo enorme al Soco, a Guido, a Seba, al Bombisto y a Elba y a vos. Así que bueno, gracias por este hermoso programa, ¿eh? Qué lindo, gracias, Oscar Roselo. Los saluda, está acá cerquita y escuchándonos, la verdad. Un abrazo gigante, Oscar. También tuve la oportunidad de tenerlo acá, y gran cantante y compositor. Vos sabés, yo lo digo Oscar en muchos lados. Vos sabés una cosa, Elba. Se lo digo, por ejemplo, a todos los que están escuchando en este momento en la radio. Sí. Este chico Oscar, un día me dice, te voy a hacer una samba para vos porque vos te mereces. Sí. Y me hizo una samba. Y la acompaña él y la toca él con el grupo de él, dedicado al Zócalo Herralde. Ay, qué lindo, qué placer. Bueno, pero merecido, merecido, tantos años de trayectoria. Estoy... Es como te dijo Axel, sos una leyenda para Mercedes Zócalo. Por eso yo estoy muy agradecido de Oscar, que por no haberme hecho eso, ¿no? Pero muy lindo. Lo vamos a volver a invitar a Oscar y le vamos a decir que cante esa samba. Y te vamos a avisar para que le escuche, Zoco. La verdad, un placer tenerlos acá. Y me encantaría que hicieran otra. Bueno, nos vamos para la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Trenque, Lauquén, Laguna Redonda, descendencia de indios araucanos y tehuelche. Ahí se dice esta samba muy hermosa. Se titula Zamba las Tolderías y dice así. Retrito, tristezas que se levantan del fondo del alma. Tradiciones del toldo traigo esta samba con un retumbo de malones. Del toldo traigo esta samba con un retumbo de malones. Con una nostalgia fuerte de rancherías incendiadas, de lanzas y boleadoras y de mujeres robadas, de lanzas de boleadora y de mujeres robadas. Yo di mi sangre a la tierra como el gaucho en los bordines, por eso mi zamba tiene sonoridad de clarihuano. Por eso mi zamba tiene sonoridad de clarines. Ahí va la otra. Estruendos de los malones, ardor de las correrías, tostada de amores indios, cobrís en la tierra mía. Tostada de amores indios, cobrís en la tierra mía. Avanzada de distancia, del largo tiempo sufrido, mi zamba viene avanzando, del toldo donde ha nacido. Mi zamba viene avanzando del toldo donde ha nacido. Yo di mi sangre a la tierra como el gaucho en los fortines, por eso mi zamba tiene sonoridad de clarihuano. Por eso mi zamba tiene sonoridad de clarihuano. Buenas noches, Negra. Qué programa tan hermoso, por Dios. Y al Zoco y a los chicos que lo acompañan, la verdad, es una caricia al oído esa música. Hermosísima. Qué lindo. Gracias, Margarita. Te mando un saludo, ¿ves, Margarita? Es una oyente. Así que está disfrutando también como nosotros de esta música tan linda. Gracias, Margarita. Muchas gracias. Bien. Así que ya dentro de poco van a actuar acá en Vinilo, les recuerdo. Y si quieren seguir mandando mensaje, 2324-556555 es el WhatsApp de Estación 21 Cadena 3. Bueno, y seguimos en Curiosa Noche y con placer acá de tener de invitado a Zoco Larralde en los especiales y con su nieto Sebastián Fredes y también con el Carrizo, que es bombisto, y también las peñas, ¿eh? Están allá en la... ¿Qué calle era? 39 y 114. 39 y 114. Dice que hay cosas ricas para comer también y disfrutar de buena música. Y me estabas contando, Guido, que ustedes se van a presentar este fin de semana. Claro, este sábado tardecita, en la convención de tatuajes que se va a hacer en La Trocha. Es la primera convención que se va a hacer acá en Mercedes. Mirá qué bueno. Vamos a estar nosotros y Grand Lady, que es una banda tributo a los Redonditos de Ricota. Bien. Y el domingo está Tren Misterioso. Arranca a las 11 de la mañana, va a haber actividad todo el día porque hay competencia de tatuadores. Qué bueno. Lindo para ir a verlo. Está bueno. Sí. No, claro, no siempre se ve cómo se esperan, tatúan. Entonces. Según lo que dicen, más de 120 tatuadores, según lo que estuve leyendo, informándome un poco. Así que es sábado y domingo. Sábado y domingo. Bien, ¿y ustedes a qué hora más o menos estarán actuando? Creo que 19 horas o 19 20 horas. Todavía no está confirmado el horario, pero calculo que más o menos ahora. Bien, bueno, ahí vamos a estar acompañándote. Bueno. Invitamos a la audiencia a que se acerque a La Trocha a las 19 horas y escuchar a un buen grupo de rock que se llama Don Usted. Así que bueno, y la semana que viene, si Dios quiere, los vamos a tener por acá y así los van a poder escuchar también. Buenísimo. Y bueno, Soco, a ver, ¿con qué nos vas a deleitar ahora? Hay una samba muy hermosa, una samba muy, muy romántica. Sí. Una samba que hace muchos años se escuchaba muchos grupos, pero uno de los mejores grupos que la grabó y que la cantó fueron los Cantores de Quillaguas. Mirá, los Cantores de Quillaguas. Esta samba pertenece a Oscar Valle, precisamente. Y se titula La Compañera. A ver, La Compañera. Muy romántica. Vamos con la primera. Cosas nos recuerdan el pasado, que es imposible olvidar lo que se quiere. En cada latido el corazón te nombra, y poco a poco sin tu amor se muere. Será tan solo en mi esperanza el hálito que dé luz para mi vida, o esperaré del cielo alguna gracia que deje en mí la paz de aquel que olvida. Adorada compañera mía, divina magia del eterno amor. En esta samba el recuerdo del ayer y en la soledad que no puedo comprender, toda la alegría de saber de mía nunca más se detener. Toda la alegría de saber de mía nunca más se detener. La gloria de tu amor para siempre ya se fue por ese camino donde no has de volver. No tengo consuelo cuando me desvelo sin acariciar tu piel. No tengo consuelo cuando me desvelo sin acariciar tu piel. En la soledad de mi pobre alma cantaré para recordarte. Y andaré sin tener un consuelo para mi dolor. Bueno, volverás un día, compañera mía, sangre de mi corazón. Otra compañera. Paisaje donde con Dios estás, al altar del cielo le pido sin cesar, lleve a mi destino por ese camino donde te pueda encontrar. Lleve a mi destino por ese camino donde te pueda encontrar. La gloria de tu amor para siempre ya se fue, al altar del cielo le pido sin cesar. No tengo consuelo cuando cuando me desvelo sin acariciar tu piel. No tengo consuelo cuando me desvelo sin acariciar tu piel. En la soledad de mi pobre alma cantaré para recordarte y andaré sin tener un consuelo para mi dolor. Bueno, volverás un día, compañera mía, sangre de mi corazón. Señora, señores, Soco Larralde, en esta noche, en Curiosa Noche, qué placer, es un honor. Gracias, gracias por... Muchas gracias por tu invitación y muchas gracias a toda la gente que ha llamado, ¿no? Le agradecemos mucho, yo y mis amigos acá, mis compañeros de música y de cantada, ¿eh? Bueno. Así que muchas gracias a la audiencia y bueno, ellos en cualquier momento van a poder venir junto con... a este programa tan lindo, ¿no? Sí, sí, la semana que viene ya lo vamos a acordar con los chicos ahora, bueno. Y ya a partir de mañana los vamos a estar anunciando, ya vamos a concretar antes que se vayan. Don usted y los Fredes, ¿no? ¿Cómo sí. el grupo ustedes? Sí, sí, son don usted y los Fredes. Fredes, claro. El papá, sí, sí, el sí. hermano y él. Así se llama, ¿no? ¿Los Fredes? ¿O cómo el les, apellido? ¿Cómo les el apellido. Vamos a poner los Fredes. Claro. El apellido. Porque, y sí, claro. sí. Claro. Papá y los dos hijos. Los viste que los se acostumbra ahora, sí, viste los apellidos de... Y si ellos son la familia, el padre, claro. papá y los dos hijos. Siempre bueno. tu papá a tu lado, ¿no? Siempre acompañándolo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, con Elba, qué... querida, te agradezco mucho nuevamente. Gracias a los muchachos. Sí, a Sergio. Me quisiera despedir... Viste que cada región de la Argentina tiene su música, su lugar, su cosa, ¿no? Exacto. Me quisiera despedir con esta cueca bien de Cuyo, bien cuyana, donde está el buen vino y las lindas empanadas, dice no sé, Mendoza, dice no sé, y las lindas mujeres también dicen. Así dicen. Yo siempre en la pulpería digo que acá en Mercedes también tenemos las lindas mujeres, tenemos las ricas empanadas también que hacen ahí. También. Y tenemos vino. Pero no en cantidad como tienen ellos y tan especial. Pero estoy prometiendo a la gente, ¿cuándo va a ir a Ralde? Le estoy prometiendo a la gente que voy a ir a Mendoza. Yo siempre voy a Mendoza. He ido muchos años a Mendoza con muchos grupos. Qué linda provincia. ¿Cuántos años? Tengo mi familia también. Y le prometo a la gente que voy a traer unas plantas de vid. Y la vamos a plantar, viste, ahí atrás, donde estaba la canchita de fútbol, donde cacho y gastarina. Sí, sí, sí. A ver cómo le va a ir a los mendocinos. Pegada con el agua del río. Esta cueca viene de San Luis, pertenece a Felizardo Palorma, se titula... ¿Cómo se titula, compadre? Caminito del Norte. Caminito del Norte. Se va la primera. Thank you. carpintería, galope hasta cortadera. Crucé por carpintería, galope hasta cortadera. Me estacionan los papagayos con su encanto de palmera. Me estacionan los papagayos con su encanto de palmera. Si digo que es piedra blanca, parece un reino celeste. Yo no sé con qué lo compararía al bello rincón del este. Yo no sé con qué lo compararía al bello rincón del este. Serranías escarpadas, aire, verdor y pureza. Quien no conoce a Mercedes no sabe lo que belleza. Bueno, me gusta el aire serrano y es por eso soy puntano.